Muy buenas noches, así arrancamos otro capítulo de Baldosa Floja, sí, acá en la vecindad radio, acomodándonos en esta temporada 2018, sí, tenemos invitados en el estudio acá en Caballito, con mucho calor en la calle, pero estamos para lo que será este Baldosa Floja. Estaremos hablando y escuchando a Deseo Irreal, banda que se va a estar presentando el sábado 24 de febrero en el Roxy Live, Niceto Vega 5542 a la medianoche. Tendremos también teatro con el noveno ciclo de Teatro de Títeres, objetos para adultos, adolescentes y niños, y la obra se llama Diarios de 15. Vamos a estar hablando con ellos de este festival y también vamos a ver si podemos estar hablando con Ricardo Tapia de la Mississippi para que nos cuente qué va a pasar el día de mañana viernes en el Gran Rivadavia, donde estarán ellos presentes abriendo lo que será el 2018 de Rivadavia Rock. Así que así arrancamos este capítulo de Baldosa Floja. Vamos a escuchar Deseo Irreal, que es nuestro primer invitado de la noche. Se va a estar presentando el sábado 24 de febrero en el Roxy Live, Niceto Vega 5542, a partir de las 24 horas, trasnoche. Banda que se formó en el 2009 y que está presentando este disco SH, ¿sí? Y estamos acá con uno de sus integrantes, nombre, instrumento. Buenas noches, mi nombre es Hugo, como me dicen los amigos, como el animal, toco el bajo. Y no, mucho gusto a todos por recibirnos, gracias acá a Baldosa Flojas y a Radio La Vecindad. Al contrario, bueno, contanos un poco cómo se forma, ¿no? De Soy Real, la unión de dos bandas, ¿no? Correcto. Lo que tenía una banda le faltaba a la otra, básicamente. Era un proyecto, originalmente, de Soy Real, como de Soy Real, nace con Bertu y El Chino, que son guitarrista y baterista. Ese segundo proyecto que ellos habían arrancado se llamaba Deseo Irreal. Y después Pablo con Poggi, que son cantante y el otro guitarrista. Y además, Bertu y Chino tenían un proyecto que era SH. Nada, a raíz de que se va el bajista y nada, yo me sumo para una fecha a tocar con ellos. Se dio la idea de, che, y si unimos lo que tienen grabados Bertu y Chino, más lo que nada, sumamos el proyecto y sacamos un disco que se llama bajo el nombre de Deseo Irreal y quedamos como Deseo Irreal como banda. Y bueno, se dio, nos encerramos un año a ensayar duro y parejo para darle forma a la mezcla entre los dos temas de un proyecto y el otro. Y hoy por hoy, nada, ya estamos con material en la calle, y ya pasaron unos cuantos años y estamos cada día más contentos. Bien, uno se imagina, ¿no?, lo que sería la sala de ensayo como un borrador, ¿no?, como la hoja en blanco de un escritor. ¿Cómo fue ustedes empezar, ¿no?, con esta unión, con empezar a componer, a armar sus letras? Bien, siempre el proceso creativo es como la etapa más interesante de toda esta locura, porque es donde las ideas vuelan, no siempre de la manera más armoniosa, ¿no? No vamos a mentir. Y nada, agarramos maquetas que traía principalmente Bertu en ese entonces, y nosotros tratamos de darnos nuestra impronta de los demás instrumentos. Pablo, que escribe las letras y pone la melodía, fue trabajando en ellas. Después, a la hora de encarar el disco, nos juntamos con un productor, Tomás Reitzin, que fue quien nos hizo algunos retoques sonoros y principalmente de arreglos de algunos temas. Y el toque clave también se lo dio Rack Ariola, ex Santos Inocentes, ahora 202, que estuvo asistiendo la producción vocal y dándole algunos tips a Pablo, que hicieron que los temas terminen de tener un giro en la parte melódica muy interesante. Eso es básicamente cómo se desarrolló la parte creativa y esta hoja en blanco de lo que es ese disco que tenés ahí. Estamos hablando con DC Real, sí, banda que se va a estar presentando el sábado 24 de febrero en el Roxy Line y se te ve a 5542 a las 12 de la noche. Y en cuanto a la letra, ¿sí, a dónde apuntan, a qué se inspiran? Mira, tratemos de no entrar en grandes debates filosóficos, sino de poner en situaciones más cotidianas de la vida algunas palabras. La fuente de inspiración que siempre dice Pablo que tiene para la parte de las letras va a ser tratar de buscar, de contar una historia, pero al mismo tiempo que te recuerde alguna película de Tarantino, algo que sea entre lo cómico y lo interesante, ¿no? Porque no es nada más poner una letra y hablar del misticismo, ¿no? hay un montón de variables a la hora de encararlo, y creo que Pablo define de esa manera como es su impronta, y nosotros lo bancamos porque realmente las letras dicen lo que nosotros sentimos cuando escuchamos la música. Y cuando nos ponemos a componer, y siempre nosotros le decimos, che, está ahí abarro de este tema, hable de esto, y él ahí agarra la pluma y suelta. Y con respecto también a los shows, ¿se piensa en el público, se piensa en lo que se puede generar, en la necesidad también del músico, ¿no?, de estar ahí arriba, ¿no?, y dejándole algo también a aquellos que lo van a ver? Bien, sí, nosotros siempre tratamos de dar un buen show. O sea, la idea es que si te gusta el disco, te tiene que gustar más el vivo, porque tiene otra energía. Nosotros somos una banda que en vivo defendemos mucho más lo que hacemos que en los discos. El disco, estamos muy orgullosos y contentos con lo que sacamos, pero en vivo logramos transmitir una energía que a veces es difícil de palpar. Somos muy enérgicos, nos movemos todos desde punta a punta. Cada uno de alguna manera está caracterizado de una especie de personaje, porque cada uno tiene una estética muy particular. Y en vivo eso se nota, y generalmente pasa que cuando el mimito después de tocar, de bajarse del escenario, que te digan, che, loco, bien, me gustó, y que te lo digan de corazón y no tanto la palmadita en el hombro de compromiso, es lo que alimenta a que, bueno, estamos por el camino que queremos, ¿viste? Estamos hablando con Deseo Irreal, sí, banda que se va a estar presentando el 24 de febrero en el Roxy, y se te ve a 5542 a las 12 de la noche con este disco SH. Y también me imagino también que uno quiere ir mejorando, ¿no?, escuchando el disco, qué cosas quizás le sacarían, qué le agregarían, cuáles son o fueron los debates quizás a la hora. Y hay temas que al vivo los estamos llevando ya de otra manera, reformulados con algún que otro arreglito, porque primero porque somos ansiosos y no nos aguantamos, ya tenemos temas compuestos. El 24 de febrero vamos a tocar un tema nuevo que lo compusimos la semana pasada. Y, bueno, ya hemos tocado en shows anteriores temas de los que vamos sacando así como sueltitos. No hacemos obviamente todo un show, la mayoría de los temas del show son del disco, porque es el material que vamos a conocer, pero no nos aguantamos la ansiedad siempre que componemos algo que nos gustó y no llevarlo al vivo. Y eso también nos lleva a que cuando escuchamos los temas viejos es mataría, no, en esta parte cómo le hicimos esto, podríamos hacerle esto, y terminamos cambiando un poquito algunas cosas por la propia ansiedad. Y creo que ser músico tiene que ver con eso, ¿no?, con tener ganas de crear, con tener ganas de cambiar algunas cosas. Y se piensa por ahí en general también esto que hablamos antes, ¿no?, en el público, a través de una letra, de una canción, que se vaya pensando en algo, en cambiar quizás no el mundo, pero sí su mundo interno, quizás que se quede pensando, analizando. Y eso es como una quimera, ¿no?, es un sueño, pero la verdad es que una vez que uno puso una letra, ya deja de ser propia y pasa a libre interpretación. Yo creo que si tenés un día del culo, por ahí te conectás más con la potencia y que está transmitiendo y con lo que está gritando, y otro día estás más triste y por ahí la misma letra la interpretás como que no te lleva al lugar que querés. Y creo que la música en ese sentido es muy personal. Y cada uno es según el momento que tiene. A mí me pasa escuchando discos, por lo menos también, que discos que me volaron siempre la cabeza, o los escucho y por ahí le presto atención a otras cosas o a algo que está sonando de fondo que en la primera escucha no la percibí, eso que son temas que escuché 40 millones de veces. Pero bueno, yendo a lo concreto de la pregunta, sí, obviamente decíamos hacíamos por transmitir y que la gente pueda vibrar con la energía que estamos largando, digamos, desde el audio. Estamos hablando con Deseo Irreal, sí, que tiene su fecha el 24 de febrero en el Roxy, se te vea 5542 a la trasnoche. En cuanto a la tecnología, cómo se lleva, me imagino por ahí que son una generación más tecnológica, pero cómo se llevan, cómo conviven, cómo se hace para tratar de filtrar, ¿no? Tantas bandas, tanta información que hay, y tratar de filtrar, digamos, lo que uno quiere mostrar también, ¿no? Bueno, un poco la idea, el concepto atrás de Edge, que es el nombre del disco, es eso, de empezar a callar de tanta fuente de información, porque no necesariamente el exceso de información es información de calidad. Entonces creo que para ser un poco introspectivo hay que callar todas esas voces, y esto no se refiere a una censura, sino a poner un filtro justamente de todo lo que estamos recibiendo desde el exterior para poder ser introspectivo. La propuesta es eso. Y a nivel tecnología, toda esa sobreinformación es conflictiva a la hora de debates, ni hablar, porque hoy por hoy, donde te sientes, tenés a alguien que te habla de un polo de la política, del otro, o de River, o de Boca, lo que sea. Y eso con las redes sociales se sobreexaltó. Pero hay una faceta que no es tan dramática y es muy interesante en la tecnología, que es todo ese mismo exceso de información es lo que permite que podamos salir a buscar a una chica que le pasó algo y que todo el mundo esté en boca de todos, saber qué pasó, qué información que se oculta por ahí por cuestiones o políticas o hegemónicas de manipulación de la información, esté en Vox Populi atrás de todo ese bombardeo mediático. Entonces creo que ahí tuvo un factor muy interesante, por lo menos comunicacional, y ni hablar de como calidad de vida. Yo creo que la tecnología no es un monstruo, sino que es una herramienta, y hay que verla en el progreso siempre, digamos. Estamos hablando con Deseo Irreal, que están presentando el CH, ¿sí? Su trabajo discográfico, como decías que tiene, ¿no? Pensado grabar un disco, cómo va a ser los pasos para este 2018, después de lo que va a ser el Roxy el 24 de febrero. Bien, este año vamos a estar siguiendo con la línea de la presentación de tenemos pautada ya para mayo una salida al interior, en el cual vamos a estar por ahora tenemos confirmado Rosario, Córdoba, pero la idea es también sumar Entre Ríos. Estamos cerrando fechas también tanto en Gran Buenos Aires como en Capital para esto, para lo que es marzo, abril, hasta llegar a esta girita de mayo. Y después la idea de grabar es, en el medio de eso, como ya hay unos temas, muy probablemente sea mechar, encerrarnos y empezar a grabar EPs. Nosotros queríamos sacar primero el formato físico y un disco como lanzamiento, porque nosotros necesitamos el disco, porque somos melómanos. Y creíamos en la generación de poner el disco. Yo sigo pasándola muy bien cuando pongo un disco en el auto y escucho música de esa manera. Pero al margen de eso, también hay que adaptarse, como decíamos, a los cambios y a quiénes, cómo piensa la mentalidad de las personas que escuchan música hoy en día. Y hoy por hoy hay muchas cosas que son 3-4 canciones, se pincha y se va otra cosa, y hay que consumir de esa manera la música, porque estamos con una generación de chicos que tiene otra velocidad. Si hablamos de los pibes más jóvenes, tienen otra velocidad y por ende tienen otras necesidades. Entonces la idea por ahí es sacar EPs, que en formato más corto, porque te permite sacar material más fresco cada menos tiempo. Es un poco la tendencia de todos, se está yendo de ese lado. Y nuestra idea es por este año sacar 3 EPs o 2 EPs, menos cantidad de temas, para poder tener cada menos cantidad de tiempo material nuevo para presentar. Sí, un poco también lo que se está generando, ¿no? Y la tecnología, la forma de escuchar música y también la falta de tiempo, digamos, interno, ¿no? Esa aceleración que se vive constantemente, es como que, bueno, hay que escuchar 3 temas, ¿no? Un EP de 3 temas, y después, bueno, ver si te gusta, si no te gusta, escuchar otra cosa. Es como que no vamos acostumbrando sí, a hacer eso. Sí, totalmente. Igual creo que es la industria de la música es cíclica, y esto también existía en la época de los singles, ¿no? En los años 50, no es algo que sea completamente nuevo para la industria musical. Sí es nuevo la forma en que se transmite, de que hoy podés escuchar ese single de una banda de Japón, por ejemplo, de Asia en el medio, sin que, con el simple hecho de que te manden un link. Eso sí cambió, y nada, eso genera un exceso de oferta, que con lo cual te hace que sea más competitivo todo. Porque si antes tenías que competir con la industria local, ahora tenés que competir además con toda la industria multinacional en todas sus formas. Gente independiente y todo. Al mismo tiempo te nutre, ¿no? Porque hay un montón de ideas y de sonidos que te llegan que de otra manera no lo hubieses escuchado y que te inspiran. Estamos en el Aconteceo Irreal, que se van a estar presentando el 24 de febrero en el Rock, sin CTVA 5542, a la medianoche. Y bueno, agradecerte estos minutos, te vamos a seguir molestando. Una vez que se entra Baldosa no se sale más, así que vamos a seguir molestando para hacer seguramente un acústico en Casa Hache, para que vengan acá. Ah, Casa Hache, mando saludos al Junior, ya que estamos. Claro, sí. Uno de los dueños de ahí, el bar Aragón 213, así que seguramente lo vamos a estar molestando para hacer un acústico allá. Y la última pregunta es, si tuvieras que comparar con alguna comida, un lugar, un momento, un libro, un color, un artefacto, un momento, ¿con qué crees que lo podrían llegar a comparar? Color es negro, claramente. Y un artefacto, algo que sea pesado y grande, ¿no? Nosotros siempre decimos, y de hecho nuestra sala tiene el apodo del sapo, porque cuando arrancamos algunos acordes nos imaginamos un sapo inflado, grande, enorme. Creo que esa sería como la imagen más visual que te viene a la hora de definir el sonido de este disco. Así que nada, bueno, y aprovechar estos minutos para invitarlos a todos el 24 de febrero, que vamos a estar con Leer el Sonar. Y va a estar muy bueno, es en la fiesta del Roxy, así que se pueden quedar después a tomarse unos tragos en el Roxy. Y estamos con muchas ganas de dar un show a toda la máquina para que lo puedan disfrutar y realmente, como digo, si les gustó lo que escucharon a nivel material, acérquense porque el vivo tiene una energía muy interesante que estaría bueno que experimenten. Desde ya ustedes muchachos nos avisan, los ponemos para que vengan. El 24 ahí, sino bien las redes y donde se pueden contactar, donde lo pueden todo escuchar. Todo lo pueden escuchar, en Spotify estamos en YouTube, Google Play Música, en todas esas plataformas digitales para escuchar música, ponen Decibel Real, estamos nosotros. Lo mismo se suscriben al canal, todas las redes que se les ocurran, .com/Decibel Real. Nuestro principal medio de comunicación para todo ello, el que nuclea, es Facebook. Tenemos el website oficial, pero siempre Facebook es como la red que madre que nuclea a todas las demás. Así que síganos en Facebook y van a enterarse y además van a ver material que no está en las demás plataformas. Muchas gracias, y entonces por estos minutos, como decíamos, vamos a estar en contacto. Entonces, Deseo Irreal, 24 de febrero en el Rock, sin CTVA 5542 a la trasnoche. Escuchamos, ¿sí? Deseo Irreal y volvemos ya para lo que va a ser la nota del noveno ciclo de Teatro de Títeres, objetos para adolescentes, adultos y niños. Nena, el amor. termina en la cama. El teatro no se hace sobre tablas. El teatro se hace sobre baldosas. Y si están flojas, mejor. Seguimos en Baldosa Floja, sí, tiempo de hablar de teatro. Sí, el noveno ciclo de teatro de títeres, objetos para adultos, adolescentes y niños, que se llevará a cabo a partir del 10 de febrero en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Y estamos con uno de los, las agrupaciones, los grupos que formarán parte, digamos, de este siglo, ¿sí? Argentina en Miniatura, que saldrá de escena el 24 y el 25 de febrero a las 19:30 horas ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Nombre, y ahora sí. Juana. Hola, Javier García, dramaturgo y director de la Argentina en Miniatura, integrante, como acabas de decir, de este noveno ciclo de títeres y objetos que ofrece el Centro Cultural de la Cooperación. Haciendo el aguante siempre al arte del títere, como nos gusta. Por suerte no estamos solos en el ciclo, estamos acompañados junto a tres obras de un nivel de calidad hermoso, Diarios de 15, de la compañía de titiriteros y titiriteras de la UNSAM, Tarabús, de la mano de Daniela Fiorentino y Carlos Peláez, y Beethoven, de la mano de Paya y Gabriela Marqués, que forman una compañía titiritera de hace bastante también, y nosotros, que acompañamos también el ciclo. Esas serán las cuatro obras que forman este ciclo. Arranca el 10, como vos anunciaste, el 10 con Tarabús, que es una obra de títeres de mesa, con actuaciones donde hay máscaras, distinta manipulación de objetos. Todo ronda en Tarabús alrededor del origen del lenguaje. Es una obra para adolescentes y adultos, específicamente. Hasta el lenguaje es utilizado como objeto a manipular en la obra, así que es muy interesante. También el día 10, a las 20 horas, va a estar Diario de 15, hecha e interpretada por la compañía de titiriteros de la UNSAM. Diario de 15 es una obra que ronda en la adolescencia de los distintos intérpretes que la integran, que van desde los 80 a los 2000. Hay una camada de distintas edades y, bueno, cuenta a través de títeres y objetos y multimedia cómo cada intérprete vivió parte de su adolescencia a nivel político, social. Beethoven cuenta la historia de este gran intérprete, compositor, músico, Beethoven, donde hay también actuación, hay títeres en miniatura, con una técnica traída de Rusia, donde se manipulan estos títeres en un retablo particular. Cuenta también la historia de este compositor hasta que se queda sordo y qué pasa con eso en sus obras y demás. Y estamos nosotros, la Argentina en Miniatura, que ofrecemos un viaje por el país, por seis regiones de nuestro país. Es una obra, a diferencia de las demás, es una obra que se caracteriza por ser representada por 20 marionetas en miniatura, donde la más chiquita tiene 6 centímetros de alto y la más grande tiene 12. Son marionetas de hilo, a través de una técnica que se llama lambe-lambe, es una técnica brasilera, donde el espectador recorre el espacio, es parte del espacio de la obra, es un integrante fundamental de la obra el espectador. No es que llega al teatro y habitualmente se sienta en las butacas de la sala Tunión, que es donde vamos a estar. sino que va a intervenir el espacio, porque nosotros distribuimos en el espacio 6 escenarios en miniatura donde la gente los recorre y espía a través de una mirilla la historia de estos títeres y de estas regiones que recorremos en la Argentina en miniatura, representando a Buenos Aires, Jujuy, Misiones, Mendoza, Córdoba y Santa Cruz. La verdad que es una técnica distinta a las del resto. Entre sí, los cuatro espectáculos presentamos técnicas y obras a nivel dramatúrgico muy diferentes. Esa es la riqueza de este noveno ciclo de títeres y objetos para niños, adolescentes y adultos. Nuestra obra es para niños de todas las edades a partir de 3 y para adultos y adolescentes. Nos llamó mucho la atención el año pasado cuando estuvimos en diferentes teatros de la capital federal, que íbamos un sábado a las 6 de la tarde, por ejemplo, que era nuestro horario de función, y venían muchos adultos y pocos niños. No es que íbamos a las 11 de la noche y que eso te limita y eso dice, ¿no? Para qué público está dirigido, pero también es una obra que disfrutan muchísimo los niños. Después se ve que se corrió la voz y empezaron a caer algunos niños a la Argentina en miniatura, así que está bueno. Ofrece una multiplicidad de lenguajes, técnicas y cosas para contar este noveno ciclo de títeres y objetos en el CCC, que estaría bueno visitar. Quiero preguntar, ¿no?, con respecto a las edades, ¿no?, la variedad de edades en un mismo espectáculo, en la misma obra. Uh-huh. ¿Cómo se piensa, ¿no?, en esto de que cada uno tiene su visión de mundo, cada uno tiene su realidad, cada uno puede hasta interpretarlo de distinta manera? ¿Cómo se juega, digamos, con ese abanico? Es interesante lo que preguntas. Nuestra obra en particular no tiene texto y solo está representada por música y acciones de los títeres. Por música de cada región, de cada lugar, y que tienen que ver con la historia que se va a contar. En cada espacio contamos una leyenda propia del lugar. Por ejemplo, en Jujuy, la creación del Cerro de los Siete Colores, con adaptaciones, ¿no?, dramatúrgicas para este tipo de espectáculo, donde un niño, a través de la música y de un títere, interpreta este lugar y este mundo, como vos decís, seguramente de una manera muy diferente de la del adulto, y el adulto también se vuelve un poco niño, ¿no? Y despierta, despabila a este niño que tenemos dormido, escondido, tapadito, como cuidadito, ¿no?, en el fuerte, vaya a saber cuál, de cada uno. Y la verdad que es, tanto los niños como los adultos se sienten interpelados por la estética. Cada escenario muestra una estética en la materialidad que fue construido muy diferente. Por ejemplo, el escenario de Mendoza está todo construido con telas, la escenografía, el de Jujuy está todo construido con lanas, el de Buenos Aires, todo hecho con cartón, con cosas que te remiten a la piedra, al adoquín, transcurre en caminito, años 20. Digamos, cada lugar está bien cuidado para que vueles y viajes literalmente a eso que queremos mostrarte. Y cada uno, esto, se pega al viaje que desee, ¿no? Literal, al espiar, a todos nos encanta espiar. A todos nos encanta espiar y ver qué pasa atrás de ese huequito, de esa mirilla. Y despertar también esa curiosidad, ¿no? Está bueno. Estamos hablando con Argentina de Miniaturas y obra de títeres que saldrá a escena el 24 y 25 de febrero a las 19:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en el noveno ciclo de teatro de títeres, objetos para adolescentes, adultos y niños, y que arrancará este 10 de febrero. Y también esto de romper, ¿no?, con las paredes tradicionales de lo que sería el teatro, ya sea de títeres o no, pero romper esto, ¿no?, de que el espectador no esté pasivo, sentadito, uh-huh, mirando a ver que puede ver, sino también participar de la obra. Sí, en nuestra obra el espacio es intervenido, es una obra performática donde el espectador es parte de la obra, fundamental. Digamos, son nuestros turistas en cada uno de los escenarios que van a visitar. Y son quienes protagonizan este viaje, ¿no? Y está bueno también la reacción como espectador de llegar a un lugar y que en lugar de ir a sentarte como habitualmente solemos hacer cuando vamos a ver algún tipo de obra, algún teatro tradicional, acá te invitamos a sentarte hasta que te toque recorrer, digamos, ¿no? Si tenés ganas de sentarte, y si no, recorres el espacio y lo intervenís de la manera que vaya surgiendo, incluso entre el público mismo. Hay gente que no se conoce y termina charlando como en un viaje, que se sacan fotos, que se piden, se preguntan qué pasó en esa caja. En nuestra obra también hay 6 libros de viaje, uno de cada lugar en particular, así como como turistas nos gusta sacar fotos, publicarlas en nuestras redes y demás. Nosotros tenemos nuestras bitácoras, nuestros libros de viaje, donde cada espectador cuando termina, si tiene ganas, puede escribir, dibujar o decir lo que sintió después de haber viajado por estas provincias que integran nuestra obra, La Argentina en Miniatura. Los niños, la verdad que ahí expresan mucho de lo que ven, el adulto también. De hecho, hasta nos han recomendado por escrito ahí en las bitácoras agrandar la obra con otros lugares del país. Así que eso está bueno, nos dan letra, así que lo vamos a tener en cuenta siempre. Eso está bueno. ¿Se puede cambiar por ahí partes o algo de la de función a función teniendo en cuenta el público? No siempre es el mismo, que no siempre reacciona igual, que por ahí tiene un día particular, digamos, ¿no? Se modifica de función a función, bueno, cada uno. Mirá, la particularidad de esta obra es que cada región, cada obra que ves en estos 6 escenarios que presentamos en la Argentina en miniatura, en cada región la obra dura 2 minutos. O sea que la gente se sienta por 2 minutos, ve la obra en 2 minutos, y el titiritero durante una hora hace aproximadamente depende del público, la cantidad que haya, pero entre 30 y 40 funciones por vez, digamos, por función, ¿no? Vale la redundancia. Entonces, entre una y otra, entre esos 2 minutos y 2 minutos, 2 minutos que dura una hora, el tiempo que estamos en la sala, van pasando múltiples errores, furcios, cosas, movimientos que por ahí probamos en una y en otra no, y eso el intérprete, yo como director les abro las puertas a los intérpretes para que jueguen, ¿no? Para que libremente se dejen atravesar por eso que les pasa en ese aquí y ahora que están representando esa obra, ¿no? Y entonces el espectador que está espiando una obra, un títere, al mismo tiempo, bueno, es espiado por el titiritero que está detrás del retablo, viendo ese ojito, que solo se ve el ojito de la persona a través de la mirilla, y ahí hay una comunión, una comunicación, y aparece una retroalimentación energética que por ahí sentís que el escenario tiembla porque se están riendo o no. Entonces, nada, ahí aparecen esas energías que se dan en una función, en una obra de teatro, donde todo cambia, ¿no? Entonces, cada función es exclusiva para esos espectadores que la están mirando. Estamos hablando con Argentina de Miniatura, ahora que se la escena el 24 y 25 de febrero a las 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en el noveno siglo de teatro de títeres y objetos. Bueno, si tuvieras que comparar esta obra así con una comida, un jugador de fútbol, una película, un libro, un artefacto. Me vienen como sabores de todas estas regiones, ¿no? El vino de Mendoza, qué sé yo, sí, sería un buen vino, un buen choripán, sí, una buena bolsa de coca para mascar mientras nos apunamos en el norte, unos yuyos en el mate en Córdoba, algo calentito en el sur, un tecito, un cafecito, y así, creo que es una multiplicidad de sabores que se me vienen. Y en relación al noveno ciclo de títeres y objetos, me encanta comer, así que puedo pensar como todo el tiempo en eso. Pero se me viene como... Hay tanta mixtura, hay tanta diversidad en las propuestas escénicas que integran este noveno ciclo que y son muy entre picantes, entre sabrosas y sabores a descubrir. Se me viene como un frasco de picle, como entre los colores, los sabores, algo así. Bien, y hasta ahora tengo un hambre, te digo, sí, que me voy de acá a comer. Y la última, agradecerte, por supuesto, que hayas venido. Te vamos gracias a ustedes también por recibirme. Y tiene que ver con el teatro, con las marionetas y la actualidad, ¿no? Esto de tener por ahí que hacer reír en momentos, llamémoslo de crisis, si se quiere llamar así, y cómo sobrevive el teatro, ¿no? Quizás cuando estuvo la crisis del 2001, ¿no? Y venía gente de afuera a observar, a ver qué pasaba, y decía que la cultura, el arte en la Argentina sobresalía a pesar de todo, ¿no? Y se sorprendía por ahí con los teatros, con teatros de poca silla, de 10, 15 sillas, y se sorprendían de cómo se seguía sosteniendo, y ni hablar en cuanto a la imaginación, ¿no? De la escenografía, de la ropa, cómo se hacía todo eso sin plata, digamos, ¿no? Con lo poquito que había. Bueno, casi como ahora. Claro. ¿No? Casi como siempre, diría. Casi como siempre. Yo creo que el arte nos sostiene. Yo creo que el arte nos sostiene, nos da la posibilidad de respirar aire, ese aire que habitualmente en la cotidianeidad, en estas crisis políticas, sociales que estamos tan mal acostumbrados a atravesar. Creo que es una bocanada de aire. Y nos permite catarsear, decir lo que sentimos, lo que nos pasa. El arte nos da ese aire que necesitamos para vivir también en estos momentos. Nos une muchísimo con los colegas, con los espacios que cada vez tenemos menos. Cada vez tenemos menos, y eso la verdad que es triste. Así como tenemos un nivel cultural enorme, enorme, y un nivel, una potencia cultural que a veces no nos damos cuenta que tenemos semejante nivel de cultura y a nivel político y social tan bastardeada, ¿no? Me parece que estos eventos, estos ciclos, los festivales, las obras hechas a pulmón o con grandes producciones sostienen estos espacios, ¿no? De poder ir a conectar también con esas fibras que no conectamos habitualmente, ¿no? Nosotros desde el año pasado estrenamos La Argentina en Miniatura, y durante el estreno sucede cosas minuto a minuto, ¿viste? Pisas una baldosa floja y pasan cosas. Entonces justo estábamos muy atravesados por lo de Maldonado, muy atravesados, y estábamos llevando adelante en un espacio, en un teatro, La Argentina en Miniatura, como la verdad que nos parecía que teníamos que dar a conocer también que en esta Argentina en Miniatura pasan cosas lindas, ¿no? Y a partir de un comentario del público y de un comentario entre el elenco, en un momento empezamos a decir eso, acá pasan cosas lindas, ¿no? Estábamos muy atravesados por la desaparición de Santiago y por lo que la violencia que respiramos habitualmente, que nos salió eso y quedó como eslogan y lo seguimos diciendo, y en la Argentina en Miniatura pasan cosas lindas, en el arte, en el teatro, en la danza, en la música pasan cosas lindas. Entonces creo que eso hace que nos sostengamos entre sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Recordando entonces Argentina de Miniatura, el 24 y 25 de febrero a las 19:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en el noveno ciclo de teatro de títeres y objetos para adolescentes, adultos y niños, y que arranca el 10 de febrero, este fin de semana, entonces, para... Así es, con el resto de las obras. Así que muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, nosotros seguimos sin bandos afloja. Vamos a escuchar a la Mississippi, ¿sí?, con su nuevo disco Criollo, y vemos a ver si podemos sacar a su cantante Ricardo Tapia. Subiendo una montaña, estoy dejando todo atrás. Solo mi perro me acompaña. Ya no distingo en esta ciudad lo que es mentira y lo que es verdad. Sinceros, yo los espero, ya vendrán, en mi montaña me encontrarán. ¿Dónde termina? Sigo subiendo sin parar. Siento mi espíritu que vuela. Por favor, no me extrañes más. Yo ya no puedo volver a andar. Yo solo escucho hablar al viento, disfruto de mi soledad. Ya me contaron tantos cuentos, ya no distingo en esta ciudad lo que es mentira y lo que es verdad. No. Yo en mi montaña voy a estar. Yo en mi montaña voy a estar. Baldosas Flojas, un programa para que no te caminen. Estábamos escuchando en la Mississippi, ¿sí?, banda que está festejando en este 2018 sus 30 años de vida, ¿sí?, banda más que reconocida, con muchos hits, si se lo puede llamar así, y con su nuevo disco Criollo, que lo van a estar presentando el día de mañana, viernes 9 de febrero, en el Gran Rivadavia, Rivadavia 8636, a partir de las 9 de la noche, con lo que va a ser la apertura del Rivadavia Rock de este año, ¿sí? Así que vamos a ver si podemos volver a comunicarnos con Ricardo Tapia, su cantante, pero recordando sus 30 años que arrancarán los festejos este año de la Mississippi, con este nuevo disco criollo, y lo va a hacer en vivo mañana viernes 9 de febrero en el Gran Rivadavia, Rivadavia 8636 a las 9 de la noche. El sur de la ciudad, donde el barrio se subleva, donde vos lo llamas cueva, señores, ese es mi hogar. No conozco el asfalto, vivo en calle de tierra, laburo 14 horas y no gano ni una mierda. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Soy muy mejor. ¿Qué voy a hacer? Se hurtó y nos crió como fútbol. Muchas veces mando el pan y con poco hizo mucho. Vive con trabajador, educado, muy honesto. Yo le doy gracias a Dios, porque por él recibí eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si soy mejor, no sé si voy a hacer. Yo me pobre tomate, lo mismo de agitando, me estoy muriendo, nada me voy a llevar. Estás escuchando Baldosas Flojas. En la Mississippi, sí, banda que, como decíamos, va a estar empezando a festejar sus 30 años de trayectoria con este nuevo disco que se llama Criollo, y lo va a hacer en vivo este viernes, mañana 9 de febrero, en el Gran Rivadavia, Rivadavia 8636 a partir de las 9 de la noche. Pero para que nos cuente lo que va a pasar mañana, estos 30 años de banda y este disco Criollo, estamos en línea con su cantante Ricardo Tapia. Ricardo, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, todo tranquilo. Bueno, contanos un poco, ¿sí?, las sensaciones de estos 30 años de la Mississippi. Bueno, soy saliendo de comer con mi esposa caminando por Chiorgiza, y vos me preguntás esto, y lo que pienso es que siempre durante estos 30 años nos dimos el gusto realmente de hacer las cosas como hicimos, así que no me puedo dejar de nada. La banda funcionó siempre bien y a nivel humano, grupal, siempre pudimos concretar las cosas que hicimos, así que estuvo más que contento llegar a 30 años y tener un proyecto que siempre funcionó, ¿no? Es mucho más de lo que uno puede pedir. Bien, y con respecto a este criollo, este nuevo disco, ¿sí? Ya trabajado, pensado, realizado el año pasado, pero que tiene todavía mucho, pero mucho por recorrer. Sí, bueno, hicimos apenas 4 o 5 provincias, nos faltan varias más, nos falta todo el sur todavía para llevarlo. Es un disco que es bien recibido, es un disco hecho durante el trabajo, durante la gira, fue concebido y compuesto sin parar, en movimiento durante años de trabajo. Creo que también le da un signo a ese disco, ¿no? Porque son canciones bastante puntuales y específicas, 10, y fueron haciéndose mientras fuimos trabajando, lo que también la fue cambiándole el perfil a las canciones durante todo el tiempo del año, y fuimos encontrándole como el blend, ¿no? Fuimos encontrándole como el gusto, y logramos que sonaran como queríamos, la verdad. Sí, una de las cuestiones también es esa, ¿no? Que Criollo quizás tiene mucha amplitud musical, tiene varios estilos, digamos, no se puede definir puntualmente ni cada tema ni el disco en general. Es un disco bastante rock negro, ¿viste? Música negra, soul, blues, rock and roll, rock clásico. Es un disco que tiene todo el conocimiento musical de lo que hacemos nosotros puesto en el disco. Está todo dentro del mismo barrio inmenso que es la música negra, ¿no? Pero no es definitivamente el estilo, no es así. Estamos hablando con Ricardo Tapia, sí, cantante de La Mississippi, que se va a estar presentando el día de mañana, viernes 9 de febrero, en el Gran Rivadavia, Rivadavia 8636, a las 9 de la noche. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Aquel que vaya, digamos, hay un reducto importante, ¿no? Que era el cine, que se hizo teatro y que ahora se está haciendo lo que es el ciclo Rivadavia Rock. Sí, es la tercera vez que vamos a tocar. O sea, nosotros ya inauguramos el ciclo inicial. Claro. Se inauguró, es hermoso, va mucha gente, se llena, es lindo, se escucha bien, se disfruta la sala. Así que es una zona muy linda para tocar, Flores Floresta, es una zona mucho público que le gusta esta música. Vamos a hacer un show un par de horas con todos los temas del disco nuevo, todos, más otra quincena de temas elegidos por la gente, así que es un show de guardianas largas. Tal cual. Bueno, Ricardo, muchas gracias, sí, por estos minutos. Te vamos a seguir molestando, obviamente, para seguir escuchando y hablando de este criollo y estos 30 años de La Mississippi, si te parece. Dale, querido, un abrazo grande, nos hablamos durante el año. Un abrazo, Ricardo, gracias. Chao, querido. Era Ricardo Tapia, sí, cantante de La Mississippi, banda que está festejando en este 2018 30 años de vida con este nuevo disco Criollo, y mañana se presentan en vivo viernes 9 de febrero en el Gran Rivadavia, Rivadavia 8636, a partir de las 9 de la noche. Escuchamos un poco La Mississippi y volvemos ya para lo que es el cierre de este Baldosa Floja del día de hoy. Viene con la ruta se va. Las ruedas no tienen memoria. Si alguien dice que vuelves, que no volverá, no te creas esa vieja historia. Tic-tac, hace reloj, no significa nada. Yo te veo y no recuerdo a dónde te vi. Sos de una vida pasada. Promesas del ayer, tu nombre confundido. Promesas del ayer, cayeron en el olvido. No lo tomes a mal, no es nada personal. Tu historia ya no me cierra. Estoy tratando de... Muy bien, nos empezamos a despedir de este Baldosas Flojas del día de hoy. Sí, algo que nos había quedado pendiente: el sábado 10 de febrero, este sábado, lo va a llevar a cabo el siglo de la cumbre de bandas y medios, ¿sí?, en el monociclo de Banfield, e Hipólito Yrigoyen al 1944, donde va a tocar Pulpo y Desertores, Camila Zoccoli, La Ruina del Mejor y Semillas Blues, ¿sí? Tratamos de hablar con Camila y no pudimos, pero lo cierto es que es una gran fecha en Banfield este sábado 10 de febrero a partir de las 9 de la noche en un monociclo. Hipólito Yrigoyen 6944, Pulpo y Desertores, Camila Zoccoli, La Ruina del Mejor y Semillas Blues, ¿sí? Gran fecha de la cumbre de bandas y medios, a quien formamos parte también. Le mandamos un gran abrazo también a Víctor. Nos reencontramos entonces el próximo jueves. Agradecerle a Matías hoy en la operación técnica, ¿sí? Y ayudándonos obviamente en todo lo que es la producción de este programa. Nos vamos a estar reencontrando el jueves que viene a partir de las 10 de la noche con esto que es Baldosas Flojas a través de la vecindad radio, ¿sí?, para respirar el aire que nos niega.